en los próximos días se viene la quinta edición de la Cantata Navideña, este espectáculo que se viene realizando acá en nuestra ciudad y que mucha gente va a participar y va a mirar todo lo que se realiza durante ese espectáculo. Estamos en comunicación con Sandra Hood, una de las organizadoras de este evento, para conocer detalles, ¿no?, de la quinta edición de la Cantata Navideña. ¿Qué tal, Sandra? Pato y Flor, te saludamos de Radio Encuentro. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, ultimando detalles, ¿no?, para lo que va a ser la presentación de esta quinta edición de la cantata. Así es, sí, ya está todo casi puesto a punto. El sábado estuvimos durante la mañana en las instalaciones del Cayetano Arias y por primera vez nos encontramos todos los que vamos a participar, porque como es tanta la cantidad de gente que está sobre, que comparte el escenario, esto se distribuye en sectores. Y uno es como una sorpresa, porque es el momento en el que uno descubre lo que hacen la participación de los otros. Si bien tenemos un hilo conductor, que es que estamos contando la historia de la Navidad, los acontecimientos que se sucedieron con el nacimiento de Jesús, son distintas las escenas, de lo más variadas y con distintos ritmos musicales. Entonces eso nos lleva a que, tengamos que prepararnos en distintos espacios, en distintos tiempos. Y el sábado, por primera vez, nos encontramos todos. ¿Cuántos son, Sandra, los que van a participar, los protagonistas, más o menos? ¿Cómo? Se me cortó. Sí, no, ¿cuántos van a ser más o menos los protagonistas en total que van a participar? Quienes pasan sobre el escenario, más de 200 personas nuevamente. Ajá. El número es un poco similar al del año pasado. Ajá. El año pasado fue una explosión en cuanto a participación. Éramos 100, alrededor de 100 hasta el tercer año. El año pasado, exactamente, puedo decir que fuimos 208 personas. Está. Así, con esa exactitud. Y este año, la idea, por lo que aparenta, porque en realidad, entre tanta cantidad hay unos que van, otros que vienen, pero claro, estoy contando las agrupaciones de corales, estoy contando, este año va a participar todo el movimiento murguero de la comarca. El año pasado había una sola murga, este año están los representantes de todos los murgueros. Bien, al aire libre, en un espacio hermoso, en realidad, allí Don Bosco y Costanera, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber algún escenario principal? ¿Qué va a haber allí, Sandra? Tal cual, el escenario que nos caracteriza siempre, hoy a la mañana recién me estaban llamando a 7:30 a.m. con que empiezan las instalaciones, ya el armado del escenario, y el lugar me parece hermoso. Yo paso trotando por ahí, lo miro y me parece que está muy bien elegido, al resguardo, con buena capacidad para el estacionamiento, y por supuesto agradeciendo a la gente del club, al presidente Valdebenito, que desinteresadamente no se dio las instalaciones. Porque todo esto en realidad tiene un fin, no hay todos quienes participan lo hacen desinteresadamente. Que el escenario va a estar adentro del predio del Club Sol de Mayo, ¿no? Exactamente, va a estar centrado entre los dos arcos y mirando para la costanera. Bien. ¿Esto va a ser el sábado 17 a partir de qué hora? 21 horas está planteada el inicio de la cantata. Bien. La invitación es que, como todos los años, que se lleven la reposterita, el mate, pinta una noche espectacular. Esperemos que los pronósticos no se modifiquen, pero estábamos viendo que las temperaturas van a ser muy lindas, con poco viento para esa noche. Esperemos que no pase nada extraño. Qué bueno, porque el año pasado, no sé si llovió, pero yo recuerdo que estuvo feísimo en un momento, en la tarde, porque recuerdo que el año pasado se hizo en la cancha de Villa Congreso, ¿no? En Villa Congreso también, sí. ¿Llovió al final o no? No recuerdo bien si estuvo lloviendo, pero... Sí, estuvo lloviendo, ahí está, claro. Paró un ratito, siguió, igualmente el acompañamiento fue maravilloso. Mucha gente desde el auto se quedó mirando y todavía me sigo asombrando que la gente me dice, estuve. Entre la dinámica de la participación y de la organización, no advertí que el gran número de gente también que a pesar de las condiciones climáticas adversas presenciaron el espectáculo. Uh-huh, así es. Bueno, que salga todo lindo y que vaya mucha gente. Sandra, gracias por el contacto. Sí, gracias a ustedes, gracias por permitir la difusión y bueno, esperemos que contar con la presencia de todos. Un espectáculo que reúne a la familia realmente y que vale la pena presenciar.